Estamos en un estado de excepción prácticamente. Las garantías constitucionales están suspendidas. Cualquier persona puede ser detenida, como pasó el domingo, el sábado a la noche con los compañeros de la Garganta Poderosa. Un allanamiento sin orden de allanamiento, dos detenciones sin órdenes de detención. Se reprime indiscriminadamente el derecho de huelga, la libertad de expresión. No tenemos posibilidades, cuando nos reunimos a reclamar, también somos apaleados o gaseados o de alguna otra forma reprimidos. El 14 y 18 de diciembre es una muestra de ello, la predilección en la represión por los compañeros que ejercían alguna actividad periodística. Veíamos como indiscriminadamente cualquiera que tenía una cámara que estaba filmando esos acontecimientos tenían una preferencia en la represión y fue indiscriminada. Hoy nos encontramos con esta situación donde el Poder Ejecutivo, que además pretende inclusive sacar al ejército a la calle para hacer operaciones logísticas de apoyo contra la inseguridad, que no es otra cosa que aplicar el estado de sitio, como ha sido a partir del año 74, este gobierno dice que va a vetar las tarifas que se puedan, la reducción de tarifas que hoy se aprobaría. Este gobierno es un gobierno represor, es un gobierno que va en contra de los intereses de todos. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, nosotros reclamamos que los compañeros sean dejados en libertad, que todos los compañeros detenidos o procesados por luchar, que son miles en todo el país, lleguen a su desprocesamiento. Porque el derecho de pelear por nuestros derechos está garantizado en nuestra Constitución, no estamos violando nada, estamos ejerciendo los legítimos derechos contemplados en cualquier Estado de Derecho, a donde hay gobiernos que se dicen que son constitucionales y democráticos, que no es este el caso precisamente. Pero todavía no han derogado la Constitución, entonces todavía podemos seguir reclamando. Así que el día 6 nosotros vamos a estar ahí acompañando para que los compañeros sean dejados inmediatamente desprocesados, o sea que se termine el procesamiento que contra ellos hay. Bueno, esto lo simplificó y lo explicó muy bien en lo de la causa María del Carmen, así que no hay más nada que decir, sino redoblar todos los esfuerzos y salir a la calle, porque esto pasa en todo el país todos los días. Ahora está pasando y va a pasar el viernes cuando se haga la marcha federal y bueno, y también el día viernes hay un juicio por los represores en la Villa 21 y va a ser acompañado también por miles de personas y bueno, no vamos a dejar de marchar y reclamar por nuestros derechos, porque lo otro es que vengan a arrasarnos y meternos a todos presos o balearnos como lo vienen haciendo hasta ahora.